Universidad Nacional cerrada durante la dictadura, y bueno, la hipótesis que siempre queda abierta es por qué se cerró la universidad, ¿no? Hay diferentes ideas, nosotros para ello contamos, bueno, como fuentes, está el libro de la historia de Miñón, entre otras entrevistas, pero además tenemos una fuente que pudimos conseguir hace poquito, que son archivos que han abierto en La Plata, ahora con toda la movida de los derechos humanos, se han desclasificado muchos archivos de la policía, de la inteligencia, de la policía, dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que teniendo obviamente sus infiltrados en la Universidad Nacional de Luján, antes de que se abriera, cuando se abrió, cuando la intervienen la dictadura en el 76 y cuando la dictadura en el 79 y toda la lucha por la república. Tienen datos de todos, volantes, y bueno, de la inclinación política de cada agrupación, cientos de datos, bueno, eso siempre nos sorprende. La capacidad de infiltración que tenían las Fuerzas Armadas, en este caso la policía. Así que nuestros datos nos van a servir también como fuente para entender por qué se cerró la Universidad Nacional de Luján. Es una propuesta abierta, ahí en el Buenoncito está el programa con todos los temas que se van a tratar, estaba más o menos cada 15 días o cada 21 días, para uno partido de la Universidad Nacional de Luján. Hay algunos escritos, pero bueno, todavía no nos falta cerrar la historia de la universidad, ¿no? Ustedes saben, la universidad que fue creada por la dictadura de Lanusse, es decir, en el marco de la creación de otras universidades, con un modelo diferente, un modelo departamental, más nacionalista, destinado al aparato productivo de la región. Así que bueno, esta es la propuesta, lo seguiremos comentando a todo aquel que le interese. También tenemos el material de estudio para sumarse a estos talleres. Bueno, nada más, nos sacamos tiempo. No, sí, todo se combina mal, todo se combina mal. Sigo a saltar hoy. Porque me iba a hacer una actividad, una charla en la feria del libro. Entonces dije, bueno, como no vengo, tengo en venta el auto, dejé el auto para ser visto. Entonces, la niña dice que le cambiaron la fecha de operación a su esposo, que iba a ser para la otra semana, se la adelantaron. Para hoy. Bueno, entonces es el 57 en Palermo a las 2:20 de la tarde. Y digo, pero avisá, porque no voy a llegar más rápido. Y me pone un mensajito diciéndome que avisó. Entonces, bueno, me quedé tranquila. No sé a dónde avisó. Me dice, bueno, quedé tranquila, avisé. Bueno, me dije, bueno, esperarán, lo lamento. Y le disculpo de todos modos. Pero el tema es que si no venía hoy, encima ustedes tenían, bueno, se perdió la clase, bueno, mala suerte. Pero ustedes tienen que entregar los trabajos, si no, hay dos lunes que no los vamos a ver, porque coincide el feriado y los exámenes. Dije, ah, cartón lleno, bingo. No, digo, voy, pensá que llego tarde, pero voy a ir. Bueno, nada, que ella no viene, estoy yo a venir, bueno, todo así. Los voy a compensar yéndose antes, pobres, porque han estado esperando una hora. Vamos a ver primero los trabajos, la entrega de los trabajos, que era lo que más me preocupaba. Y después nos ponemos a trabajar una horita. ¿Les voy llamando? Si me dicen si el trabajo está o no. Bueno, a veces a los altos. Aguirre. Angerami. Sí. Y paso esta ligera como asistencia. Caribia. Celi. Coronel. Ahora sí. Me cantan los que entregaron. Sí, ahora se lo. Dale. Duque. Acá. Escalante. Escobar. Escobar, ¿salía? Y ya se ha dejado de venir otra vez. ¿Flores? ¿Garay? Ah, ¿lo pusiste acá? Sí. ¿Jessy? Sí. Somos tres ahí. Vale. Ahora cuando los nombro me encanta que suelen quedar. somos la asistencia. Jiménez. A Helen. Jiménez, Jimena. No, Jiménez a Helen. Jiménez a Helen. Y ahora tengo una Jiménez y Jimena. Yo todavía como algunos no los ubico. Natic. Ingrao. Lo tiene. Está en el grupo. Vale. Jader. Sí. La trivia. Sí. También ahí están los está tres. En el grupo. Lai. No. López Facundo. Ojeda. Está por ti. Río Juan. Rojas. Sí, ya lo entregué por delante. No sé, está Mauro Rowan. No. Uria. Presente ahí, me entregué con dos. ¿Entregaste? ¿Valverde? Acá. ¿Entregaste? Vergel. Y Sandarín. Hola. No, por más tardanza en nuestra. Godoy. Profesora, mi compañero Mascoliani no está en la lista, está en la, va a salir en la última lista. Ah, no está en no la claro, porque si claro, somos asistencia... Claro, después de la definitiva. Decime que es el nombre completo. Mascoliani no está que no es Marcelo. No, Natalia. Natalia. Sí, está acá. ¿Qué me dijo? Ah, digo, ¿tiene secretaria? Bueno, está. Ah, no está. Profesor. Muy bien. Escobar y López recién llegaron. Sí, que no lo encontraban. Canon 2, canon 28. ¿Canon? ¿El grupo o lo querés coordinar? No. Las tienen que ordenar como les estoy diciendo yo. Ah, bueno. Para que las podamos leer por libro y no busquemos cada vez. Estoy tratando de recuperar el tiempo que les hice perder. Canon 2, canon 28. Edicto de 422. A la vuelta, en este caso, no sé la fotocopia de ustedes, pero en esta fotocopia la hizo pegada atrás al quinto concilio ecuménico. Canon 2, ¿cuál es? ¿La que dice 2 sobre la sede claro, patriarcal de Constantinopla? Claro, sí. La primera de, la que tiene primera de todas. La primera. Sobre la sede patriarcal de Constantinopla. Tienen el canon 2 y el canon 28. Después tienen el edicto de 452 y atrás, la fotocopiadora, estaban sí. sueltas, pero se ve que quiso ahorrar papel, les puso el quinto concilio ecuménico. Sí. Bien. Después tenemos la legislación de Justiniano, que son las novelas. ¿Sí? Dice el emperador frente a los herejes. ¿Cuál? Así, míralo, pues, usen la iconografía. ¿Sí? Legislación asesinada, sí. Sí. El emperador frente a los herejes. Está en el anverso de las novelas de Justiniano. Esa sería la tercera. O sea, la que vendría después del edicto de. La quinta. Está hasta al revés, sí, está en la. No, por eso, yo te la doy por separado, pero se lo copié del otro lado. Lo tenés, esta de frente. Y de atrás está. No, no, se va a quedar todo mezclado. De frente está esta, chicos. Está atrás así, que la. Tiene. ¿Qué le puso? Fíjate, lo tenés que tener. No, está esta. De, la, de este lado de la tenés. Adelante. De este lado está la de Juan. Está de Lamberto. Y en el medio quedó. Sí, ¿este sigue acá? Oh, no. Que termina. La legislación de Justiniano, por favor. Sí, está en el anverso. No. Después tiene aquí de Justiniano con los heréticos. Ese es la actitud de Justiniano con los heréticos. Que son textos también de Justiniano. No me di cuenta que había en eso. Que le sigue, estos dos son textos del propio Justiniano. Los dos son textos, uno son las novelas, las otras son las anécdotas, son textos de Justiniano. Después viene Procopio y tienen el temple de la emperatriz Teodora. Ustedes vayan poniendo de tal manera que la primera que les surja sea la que yo les esté cantando. Lo que les quedó atrás, nosotros vemos... El templo de la emperatriz Teodora ante la rebelión bien, de Procopio. Sí. La entrada triunfal del general Belisario también sí. es Procopio. La ruptura del monarca persa también es Procopio. No, no, sí están, están, ¿eh? ¿La entrada qué? La evangelización de los bárbaros. Perdón, era ruptura del monarca persa, sasánida, ese. Sí, tal cual. Bien. Estamos hablando de Porroy. La evangelización de los bárbaros también es Procopio. La evangelización de los eslavos, que era la crónica, era lo de Néstor, que leímos el primer día, pero porque se nos ocurrió porque salió el tema, tendría que ir aquí. La continuación de la de los... Tendría que ir, claro, después de la culturación, después de la evangelización de los bárbaros. La evangelización de los bárbaros está atrás. Porque son las fuentes que están dando cuenta de cómo avanza y cómo se va ganando para el cristianismo a los distintos grupos. Después tienen la de Nicéforo, los musulmanes rechazados en Constantinopla. Sí. Bien. Y después, hoy no vamos a llegar a tanto, está el epitafio de Salami, que son los antecedentes de la polémica por el tema de las imágenes. Sí, después tienen la de Diácrino, que es la que vos tenías atrás en una doble faz. Que también, ese siglo cuarto, ese siglo quinto. ¿Cómo se llama? Tiene que ver con son los antecedentes del periódico Noctasta. Y si tenemos tiempo cerramos hoy con el Concilio Quinisexto del canon 82, que también hace referencia a las imágenes en el siglo VII. Y el resto lo vamos a un paquete de fuentes. Perdón, queda. Profesor, el último que nombró, ¿cuál? El del quinisexto. Y entonces les queda un paquete de fuentes en el medio, que es la luz iconoclasta, y las vamos a trabajar junto con el taller. Y las últimas que hacen, se están haciendo las lecturas de la bibliografía, van a ver que es la última parte de la unidad que atiende al tema de las cruzadas. Y entonces haríamos otro paquetito, como un gran bloque. Veríamos entonces el último bloque, sobre todo con la energía de los convenios. No sé exactamente qué les pusieron detrás de la... Es lo posible, si vemos esto hoy. Es más, después tienen una que no fue transcrita por nosotros, por nosotras, que es el paquete de fuentes y que hace a la querella de imágenes, que es esta. ¿Sí? O sea que el paquetito de la querella de imágenes arrancaría con esta, que no tiene ningún encabezado porque no la transcribimos, y todas las otras que les quedaron, que tienen en la lista, que les quedaron juntas, pero que las vamos a ver todas juntas el próximo lunes, pero estemos juntos con el taller. Para que ahora estos 15 días, como de hoy, el texto lo pasemos bien. Bien, vamos a trabajar esto. De algo me valió el factor de 27, porque revisando eso y dije, oye, qué engrosa. Venía a tener todo mezclado cuando me di cuenta que habían puesto 30 y 32, porque me había toda la casa suelta. Bien. Las primeras entonces hacen referencia. ¿Qué han leído de bibliografía? ¿Qué están leyendo? ¿Cómo, por dónde van? Los otros días me acuerdo que habían empezado a leer Perry Anderson, Susana les trajo en su clase a leer. ¿Qué otro texto? ¿Se cansaron a leer esto? No, estuvieron trabajando en el tránsito. Vamos entonces a reconstruir tanto la línea cronológica que hicimos como los marcos más generales de los debates precisamente entre los distintos cristianismos que les hizo referencia a Susana. En primer lugar, todo dijimos la vez pasada, caracterizado por esta, entre comillas, caída del Imperio Romano Occidental y cómo la atención del Imperio Romano se desplaza hacia Oriente. La línea principal del periodo de apogeo en este tramo va a ser precisamente el periodo de Justiniano, que tiene como principal tarea la de recuperar, reconquistar los territorios que perdió el Imperio Occidental. Pero a su vez, bueno, está la presión del avance de los pueblos, entre comillas, bárbaros, y los aspectos de religión que tienen que ver con todos los debates cristológicos que se vienen sucediendo desde Nicea, que dijimos la vez pasada, la opera de un sentido ideológico como instrumento de unidad, o por lo menos eso es lo que intentan, veremos a ver cómo no lo logran, como instrumento de unidad de esa nueva expansión del imperio ahora bizantino, o romano bizantino. Habíamos llamado a este periodo el imperio universal. Vamos a ver ahora en la propia fuente cómo es el malestar que produce a Roma el hecho de que se considere imperio ecuménico. Ya la universalidad la detento yo, quién sos vos para considerarte o dejarte de considerar. Por lo tanto, también va a estar caracterizado por la puja. Alianzas y pujas permanentemente van a estar en una pulseada el papado aún dentro del propio imperio oriental. La característica va a ser también, que lo vimos con Gelasio para el caso occidental, la lucha entre el poder del imperio y el poder de la iglesia, el poder eclesial. Pero Susana creo que les trajo la categoría de Puente Ojea, que es una especificidad del periodo de Justiniano, que es el de cesaropapismo. De alguna manera el poder entender este proceso hace también a después el debate de cuáles son los antecedentes o los sustratos que desde el punto de vista ideológico y religioso recoge el proto-islam, que es la relación entre el Estado y la religión, que para el caso occidental va a tener a lo largo de la historia un proceso de secularización, y en el caso oriental permanentemente esa superposición entre Estado teológico, entre la religión y el Estado, es muy difícil de poner en situación de divorcio como está planteado en el occidente. La primera entonces fuente, leamos todos y todas, son los antecedentes de Constantinopla, que como lo tienen ustedes en la bibliografía, cuando la lean lo van a recuperar y van a entender con profundidad la propia fuente. Está planteado que Constantinopla no tenía más que los méritos de esta estrategia absolutamente temporal de su ubicación geográfica, no tenía ningún mérito en términos religiosos para ser sede episcopal en realidad. Por lo tanto, este debate entre las sedes episcopales que sí tenían digamos, sus antecedentes religiosos, tenían la constitución incluso de lugares de culto, que tenían reliquias. Constantinopla no tenía nada de eso, más que poder político. Vamos a la fuente. Así les libero a la fe. ¿Quién lee? Sobre la sede patriarcal de Constantinopla. Los obispos pertenecientes a otras diócesis no deben ocuparse de las otras iglesias y no deben por ello confundir a las iglesias. Según los cánones, el obispo de Alejandría se deberá ocupar solamente de los asuntos de Egipto. Los obispos de Oriente administrarán solamente Oriente, si bien salvaguardando las prerrogativas acordadas a la iglesia de Antioquía en los cánones de Nicea, los obispos de la diócesis de Asia no se ocuparán más de los asuntos concernientes a Asia. Los del Ponto, de los asuntos del Ponto. Los de Tracia, de los asuntos de Tracia. En cuanto a las iglesias de Dios que están establecidas entre los pueblos bárbaros, deberán ser administradas según la costumbre que ha prevalecido desde los tiempos de nuestros padres. ¿De cuándo es esta forma? 381. O sea que ya estamos. ¿En qué periodo? ¿En qué momento histórico? Saquen las líneas de tiempo, usen lo que quieran, ¿no? O sea que ya se ha desplazado con Teodosio, con Constantino, desde que la Teodosio se ha desplazado hacia el oriente, pero todavía Roma está vitriculeando. Sin embargo, la fuente que expresa que cada uno se tenía que ocupar. ¿Pero eso qué significa? Que tiene independencia de Roma. Primero, independencia de Roma, y segundo, que no te metas donde no te llaman. ¿No? O sea que esa lucha de poderes de unos respecto de los otros ya para esta fecha está puesta en juego, digamos, está puesta en tensión entre las distintas sedes episcopales. Aprovechen estos días que les quedan para completar el mapa, ¿no? Porque tienen una cantidad importante de marcas geográficas en la fuente donde van a ir viendo cómo es ese movimiento y quién es y dónde. Vamos a la segunda. Siguiendo en todos los decretos de los padres, de los santos padres, y reconociendo el canon de los 150 obispos que acaba de ser leído, tomamos y votamos las mismas decisiones respecto a los privilegios de la muy santa iglesia de Constantinopla, la nueva Roma. En efecto, los padres acordaron justo sus privilegios de la ciudad imperial. Por el mismo motivo, los 153 piadosos obispos han acordado iguales privilegios a la muy santa sede de la nueva Roma, juzgando con razón que la ciudad que es honrada por la presencia del emperador y del senado, y que goza de los mismos privilegios que la antigua ciudad imperial, Roma, es como esta grande en los asuntos eclesiásticos, siendo la sede tras aquella, la segunda tras aquella. De manera que los metropolitanos de las diócesis del Ponto, Asia y Tracia, y los obispos de las regiones de estas diócesis situadas en las regiones bárbaras, serán ordenados por la muy santa sede de la muy santa iglesia de Constantinopla. Aunque, bien entendido, cada metropolitano de las susodichas diócesis ordena, con los obispos de la eparquía, como está prescrito por los divinos cánones. Pero como se ha dicho, los metropolitanos de dichas diócesis serán ordenados por el arzobispo de Constantinopla después de la elección concordante hecha según la costumbre y notificada a este último. ¿Qué diferencia encuentran con la anterior? Que está Constantinopla, la están tomando como la nueva Roma. Bien. ¿Qué le queda a Roma? Roma es Roma por qué. Primero que le siguen manteniendo su privilegio. Parte de la base de que tenía privilegio, a pesar de haber caído. Bueno, ¿cuáles eran esos privilegios? Si cayó políticamente, en realidad, ¿por qué sede episcopal. Era una sede episcopal, pero al mismo tiempo no le mantiene esos privilegios por su condición religiosa. ¿Por qué se las mantiene? Por haber sido sede imperial, por un carácter político, no religioso. Por un carácter político, no religioso. Por lo tanto, está poniendo en cuestionamiento el valor religioso de Roma para dirigir al ecumene. Y se está adjudicando a sí misma, vean el texto, no tiene muchos secretos, es bastante explícito. Se está adjudicando a sí misma un poder eclesial sin mérito alguno. Solamente porque, ¿cuál es el mérito ahora de Constantinopla? Por razones políticas, lo mismo no religiosas. En realidad había pasado lo mismo con Roma. Porque Roma, ¿qué privilegio tenía? Ahí no había nacido Cristo, es decir, ahí se crea toda una doctrina de... Uh-huh. Con respecto a la preeminencia de Roma como sede apostólica, en realidad. Vale. Ireneo de León, creo que elabora una doctrina de las sucesiones interrumpida de obispos, como para darle autoridad eclesiástica. Bien, por lo tanto, lo que hay, tanto en el caso romano en su momento como ahora en Constantinopla, un proceso necesario de legitimación religiosa, pero a partir de fundamentos políticos, tal cual surge de la propia fuente y de la interpretación. ¿Cómo pone? ¿Cuál es la diferencia con el Concilio de Constantinopla? ¿Cuál es la relación entre unas sedes y otras? Hay una preeminencia de Constantinopla sobre las otras sedes episcopales de Asia. Uh-huh. ¿En qué? Primero la relación entre Constantinopla y Roma, y ahora entre Constantinopla y las otras. ¿Cuál es? Ponto, Asia y Tracia. Sí, pero ¿cuál es la relación? El nombramiento de los obispos. ¿Es de carácter? Sí. Político también. Político y religioso, las dos cosas. ¿Queda claro esto? Después van a ver en concreto, por ejemplo, la adquisición, compra con oro las reliquias Constantinopla. Justiniano, cuando funda Santa Sofía, la tiene que ornamentar. ¿Y de qué? Bueno, sale a buscar a las sedes episcopales que sí tenían, porque por allí había pasado, el Estado de Jerusalén, había pasado el Estado, o sea, habían hecho una tradición, Constantinopla no la tenía, no la compra. Y la arma, uno puede ir ahora a Estambul a visita y se va a encontrar, como la digo, no le son propias en realidad. ¿Sí? Bien. Sí, un poco lo que hizo Constantino. Absolutamente, son creaciones políticas. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que está en juego en esta unidad? Creo que eso lo vieron en su mano los otros días. Nosotros tenemos en este momento una cantidad, a partir de que se va delineando lo que es oficial de lo que no lo es, lo que es niceno y lo que no lo es, todo lo que no es oficial es herejía. ¿Sí? Bueno. ¿Y eso quién lo determina? Lo determinan los obispos que objetivamente están teniendo el poder hegemónico en cada oportunidad. En este momento, por un lado, está la acción política de querer recuperar el dominio del Imperio Romano. Por otro lado, hay una cantidad de fracturas internas desde el punto de vista de los debates cristológicos, de las herejías que siguen manteniéndose. Por lo tanto, ¿cuál es el juego principal de Justiniano? El objetivo principal es la recuperación del imperio. Al mismo tiempo tiene que hacer un juego de alianzas y entonces va a ir discerniendo entre lo que son las herejías minoritarias que pueden ser fácilmente sofocadas y cuáles tienen una importancia que ponen en riesgo su objetivo principal, que es la de la unidad del Imperio Romano. Por lo tanto, cuanto más al oeste, más al occidente, se va, más se encuentra con el mundo arriano, por ejemplo. En el África, básicamente, lo hegemónico, ya digamos derrotado el donatismo, son los monofisistas. Lo mismo que en el caso de Egipto y en el caso de Siria. Entonces, provincias muy importantes para esa recuperación. Entonces, va teniendo, si ustedes pudieran, nos dieran los tiempos, leer todas las fuentes directas de Constantino, son, resultan verdaderamente contradictorias en algunos casos, porque es un nivel de oportunismo de que Constantino se quedó corto al lado de Justiniano, porque permanentemente va ajustando, entonces vas a tener enemigos hoy que van a ser sus amigos mañana, y lo acomoda desde el punto de vista religioso, no solo en términos de alianza política, de no me meto con vos, sino que en términos cristológicos da razones a quienes después se la quita, con persecuciones concretas. Está el ingrediente que contaba Susana, lo vamos a ver con Procopio, digamos, cuál es la actitud de su esposa. Su esposa era monofisista. Entonces dice, bueno, en realidad era por, no, en realidad no era por su esposa, porque no era la preocupación de Justiniano sus relaciones con Teodora. En realidad tenía que ver con la sede episcopal de Antioquía, que va a ser durante un periodo diferente a la de Constantinopla, diferente a la de la Alejandría, pero lo que necesita es no perderla. Por lo tanto, va a aceptar esas diferencias y va a hacer acuerdos fundamentalmente con el papado a partir de poner, en general en el poder siempre sucede, hasta el día de hoy esto. Es interesante cómo se crea el propio enemigo. A mí me conviene que mi enemigo sea este. Y entonces configuro alianzas y discursos para que todo el mundo visualice que mi enemigo es este, cuando en realidad estoy haciendo otro juego. En este caso, los acuerdos con el Papa es para derrotar al nestorianismo, que era un enemigo secundario, si uno lo mira desde el punto de vista político y estratégico. Era un enemigo a derrotar, igual que todas las herejías, pero no era la principal. La principal era la monofisista, con lo cual el Papa nunca, digamos, los papados, nunca quedan del todo satisfechos, porque hacía acuerdos con digamos, para derrotar a algunos, pero no a todas las herejías. Vamos a ver la fuente. ¿Quién lee? Sobre la política religiosa de los monarcas bizantinos. Edicto del 7 de febrero de 452, llamado Marciano confirmando los acuerdos del Concilio de Calcedonia. Aquello que en todas partes era evidentemente deseado, ha sucedido finalmente. Las discusiones sobre la ortodoxia han terminado. Los pueblos disfrutan de nuevo de la unidad de la doctrina. Los obispos venidos a Calcedonia por orden más de sus diversas provincias han enseñado con precisión en un decreto dogmático lo que ha quedado establecido definitivamente respecto a la religión. Ahora debe cesar toda disputa perniciosa. Es impío y sacrílego quien piensa que se pueden examinar de nuevo estas creencias cuando han sido ya juzgadas por un tan grande número de obispos. ¿No es señal de una locura total intentar correr en pleno día tras una luz engañosa? Quien quiera que, habiendo encontrado ya la verdad, no interrumpe la indagación es porque persigue el engaño. Ningún clérigo, ningún funcionario, ninguna persona en general, cualquiera sea su condición, debe permitirse disputar en público sobre la fe. Ni pensar en introducir de nuevo el desorden, ni recorrer la senda equivocada siguiendo falsas doctrinas. Pues es una ofensa al Santo Concilio someter a nuevas indagaciones y discusiones públicas lo que éste ha decretado y establecido de una manera definitiva. Además, su definición última respecto a la fe cristiana es conforme a la doctrina de los 318 padres y a las ordenanzas de los 150 padres. Aquellos que transgredan esta ley no tardarán en ser castigados, pues no solamente se convierten en los enemigos de la fe igualmente definida, sino que además, mediante sus discusiones, descubren los santos misterios a los ojos de los judíos y de los paganos. Así pues, si un clérigo se atreve a discutir en público sobre la religión, será borrado del listado de los clérigos, el funcionario perderá su título y cargo, los demás serán expulsados de la ciudad donde residan y castigados con penas diversas, según lo que disponga el Tribunal Episcopal. Concilio en San César de Asís. No, ese es Ramón Teja, es un texto, es una fuente dentro de estos son los antecedentes, estamos leyendo, concilio del 381 en Calcedonia, y este es el edicto posterior a Calcedonia, la que son las antecedentes de lo que es la versión, digamos así, el discurso oficial, ¿no? Este es el discurso con el que se va a encontrar Justiniano. Este es el discurso hegemónico de la Iglesia cristiana. Bien. No sé quién lo tienen ustedes atrás, yo tengo el Concilio Ecuménico de Constantinopla, pero dejémoslo congelado por un ratito y vayamos a la visitación de Justiniano. Por lo tanto, ustedes van a ver que ¿cómo se lo llama Mirbés? El calcedonianismo es hegemónico. Este es el calcedoniano, va a seguir absolutamente todos los cánones de esta iglesia oficial para pertenecer, para no ser perseguido. Bien, ¿qué actitud va a tomar entonces Justiniano a partir de esto? Y vamos a leer entonces la selección de las novelas de Justiniano. Esta sí es voz de Justiniano. La situación de Justiniano, el emperador frente a los herejes. Tenemos un locutor. ¿Por qué no creo que... u otra. ¿Nervioso? Dale. Sí, hagámoslo un poco más divertido, El emperador frente a los herejes. Así pues, nosotros tenemos grandísima solicitud por los verdaderos dogmas de Dios y por la honestidad de los sacerdotes, y creemos que, guardándolas, estos se nos dará por medio de ella los mayores bienes de Dios, y tendremos en firme los que existen, y adquiriremos los que todavía hasta hoy no llegaron. Mas todas las cosas se hacen bien y convenientemente si a las cosas se les da principio conveniente y grato para Dios. Y creemos que esto habrá de suceder si se guarda la observancia de las sagradas reglas que nos enseñaron los apóstoles justos y dignos de alabanza y adoración, inspectores y ministros de la palabra de Dios, y que guardaron y explanaron los santos padres. Noviembre... novela. La novela es esta. No es una fecha, la fecha es 535. Creemos que para toda la vida de nuestra república y del imperio está para nosotros en Dios la única esperanza, sabiendo que esta es para nosotros la salud así del alma como del imperio, por lo cual es lo procedente de nuestras leyes pendan, y ella miren a ella y que tengan este principio, este medio y este término. Bien, antes de que avancemos, ¿qué es lo que estamos charlando? ¿Qué es lo que encuentran en la fuente? ¿Qué es lo que está legitimando la decisión del concilio? ¿Bajo qué argumento? Que son los que, los que están reunidos en los concilios son los que guardan la palabra de, el mensaje de las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra de Dios. ¿Y qué beneficio tiene eso? La salud del alma como del imperio. Tal cual. O sea que la ecumene cristiana, en realidad, Justiniano la asimila al propio imperio. Ahí es donde aparece esto de el cesaropapismo, ¿no? O sea, la idea de que no hay diferencia entre el imperio y la iglesia, que la vida civil está dictada por los dogmas verdaderos, no cualquiera. Si procuramos que en todo se guarden firmemente para la seguridad de los súbditos las leyes civiles cuya potestad nos confió Dios por su clemencia, cuanto mayor estudio debemos poner en la observancia de los santos cánones y de las sacras leyes que para la salud de nuestras almas han sido establecidas. Las leyes civiles, sacras leyes. O sea, está jugando permanentemente con el mismo parámetro. Sí. Así pues, con justicia, llamamos herejes a los que en la Iglesia Católica no reciben de sus sacerdotes, amantes de Dios, la Sacra Comunión. Porque aunque se hayan impuesto a sí mismos el nombre de cristianos, se separan sin embargo de la fe y de la comunión de los cristianos, conociendo que ellos mismos se someten al juicio de Dios. Así pues, de todos son conocidas las leyes que respecto a los herejes se han promulgado, mas queriendo nosotros que los que se abrazan la fe ortodoxa y la defienden tengan algún privilegio más que los que se separan del redil de Dios, porque no es justo que a los herejes se los haga dignos de iguales privilegios que a los ortodoxos. Por eso nos hemos fijado también ahora en la presente ley. Cristianismo y acumulación del tiempo de los imperios romanos, Rafael González. ¿Por qué se llama novelas? Porque yo ya estaba, la novela de la tele estaba en prosa, que la era poética. Bien, ¿qué es lo que esto, este último párrafo, qué es lo que encuentran? Con los privilegios se refiere a derechos políticos o derechos civiles, que van a ser negados. Las cosas juntas. Todos. Las cosas juntas, porque no sé si, no me acuerdo si está alguna de las fuentes aquí, en muchos casos se los amenaza, en el sentido de la palabra, se los amenaza con, digamos, se los excomulga en términos religiosos, pero se les quitan los bienes. Sí. Entonces, aceptás cualquier cosa, en realidad, como condición, porque la pérdida de patrimonio está en juego. O sea, que va más allá de la fe. O sea, que hay castigos muy concretos. Eso porque asimila la ley civil con la ley sacra. Exacto, es lo mismo. No hay diferencia. También dentro, digamos, de político, ¿no? Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. La ley civil está subordinada. Subordinada, sí. Hay una primacía de la ley, está de la ley religiosa. La ley descendente, o sea que y si todo, recibe el poder de Dios. Y si no, ninguna ley civil puede estar en contra de la legislación de Dios. Seguro. Cuando digo lo mismo, debería tener razón vos en corregirme, me refiero a que no hay fronteras entre las acciones de Justiniano en lo religioso y en lo político. Si no puede haber una ley dictada por el hombre que fuera contraria a la ley de Dios, porque la ley del hombre está dada por el hombre. Lo pueden ir rastreando en las relaciones que Justiniano fue teniendo precisamente con los obispos de la propia Constantinopla. Porque no todos los obispos, en el transcurso de su mandato, opinaban igual. Y en algunos casos han tenido enfrentamientos. Eso es lo que algunos llamarían. ¿Cuál era la palabra que valía? ¿La del obispo o la de Justiniano? Eso es lo que llamarían sociedades cerradas. ¿A qué le llamaría sociedad cerrada? Y una sociedad cerrada es la que encuentra las normas en una justificación divina. Sí. Ah, bueno, en términos generales, pues sí, como categoría. Sí, ¿no? Esta categoría las usó en algún momento, bueno, en la última época las usó Popper, después las retomó Castoriadis y un montón de gente. Sí. Pues estas son las sociedades que buscan la justificación no en su propia voluntad, sino en una condición divina, o buscan una justificación en un ser superior, que no será bien, su propia esta, norma. Esta cerrazón, siguiendo el uso de tu categoría, de la categoría que vos traes a cuenta, le trajo muchos conflictos políticos. No todo el mundo se subordinó ni se consideró un súbdito obediente de lo que Justiniano dijera. Las palabras de Procopio, que son las fuentes que ustedes tienen a continuación. Entre los obispos de Justiniano era Justiniano, o sea, entre la palabra de los obispos era Justiniano. Era lo de Justiniano, por lo tanto. Paseó y es más, expropió a varios obispos de Constantinopla. Ejerció el poder en todos los sentidos. Procopio va a ser crítico de Justiniano. Esa que les contaba la revuelta de Nica en Brasil de Tiberio, que les contó Susana la clase pasada, tiene que ver con esto, porque había una resistencia interna al propio imperio, no es que era todo su ocupación de alguna manera. bien, vamos a leer a Procopio. ¿Cuál de todas? Actitud de Justiniano con los heréticos. Ya estamos manejando todavía en términos religiosos las diferencias. Es más, él va a desarrollar, eso lo tienen en los textos, él va a desarrollar lo que después se llamó el monotelismo. ¿Sí? O sea, el telos en griego es el último, ¿no? El penúltimo. Entonces, bueno, él incluso arriesgó a pensar en una corriente, por eso algunos incluso lo consideraron al propio Justiniano, desde Occidente, un hereje. Porque en aras de conciliar, vamos a esa palabra, en aras de conciliar para mantener la unidad de ese imperio que se expandía y que llegó a tomar la península itálica, llegó hasta la península ibérica, el norte de África, bueno, todo le vino bien y pensó en una nueva corriente religiosa, esta idea, o sea, de propia de Justiniano. Cuando decía, era calcedónico cuando le convenía y cuando no, armó su propio discurso cristológico. Que era un monofisismo extremo. Era muy oportunista en política. Bien, vamos a leer la opinión de Procopio, que es una opinión crítica. Alguien que lea. Hay en el Imperio Romano muchas doctrinas rechazadas por los cristianos a las que suelen llamar herejía. Los Montani, los Sabatiani y todas las demás que están siendo causa de que el juicio del hombre se extravíe. A todos estos heréticos, él les mandó a cambiar sus anteriores creencias amenazándoles con muchas cosas en caso de desobediencia y en particular que sería imposible para ellos en el futuro legar sus propiedades a sus hijos o sus parientes. Pues los templos de estos heréticos, como se les llama, y particularmente los de quienes practican la fe arriana, contenían riquezas incontables. ¿La otra? Sí. Eso reafirma lo que estábamos diciendo, ¿no? Él cometió un número indefinido de crímenes para cumplir estos fines. Pues en su impaciencia por reunir a todos en una sola fe en Cristo, él pretendía destruir al resto del género humano de manera insensata, encubriéndolo además con una ficción de piedad. Pues a él no le parecía ser un asesino, se ocurría que las víctimas no eran de sus mismas creencias. En este lugar... Perdón, pero te quería reconsolar. Procopio lo caracteriza está criticando. Bueno, antes hablaba él, ahora bueno, está hablando de la oposición, que llegó a caracterizarlo como déspota. Pero bueno, es contemporáneo, digamos. Hoy son terroristas. A ver, ¿cómo sigue? La otra. Sí. En este lugar había una gran multitud de esos... En este lugar había una gran multitud de esos llamados esclavos de los templos, se refiere a los habitantes de Libia. Pero ahora el emperador ha hecho provisión no solo por la salvación de las personas de sus súbditos, sino que además él se ha ocupado de todo lo que concierne a la salvación de sus espíritus. Y así él ha cuidado de todas maneras por el pueblo que vivía allí. Así pues, él no ha descuidado ocuparse de sus intereses materiales de forma excepcional, sino que además los ha atraído a la doctrina de la verdadera fe, haciéndolos cristianos y trayéndoles la transformación de sus corrompidas costumbres ancestrales. Después él construyó para ellos una iglesia de la Madre de Dios para que fuera guardián de la salvación de las ciudades y de la verdadera fe. Esto sucedió. ¿Quién es esa iglesia de la Madre de Dios? Santa Sofía. Santa Sofía, claro. Santa Sofía. Bien. Y su poder se debilita. Y tenemos la opinión de Procopio también. ¿Cuál sería? El temple de la emperatriz Teodora ante la rebelión de Nica. Estamos manejando la línea, las fortalezas y debilidades del propio Justiniano. ¿Encontraron? Thank you. apurarse a la fuga, embarcándose en las naves. Los pareceres estaban divididos entre una y otra opinión. Cuando la augusta Teodora habló de este modo: a mi entender, no debe juzgarse improcedente en un trance como este la intervención de una mujer en los asuntos de los hombres, puesto que si ella no habla animosa a los ánimos deprimidos, no cabe esperar una resolución certera y apropiada a las actuales circunstancias. Y puesto que la situación ha llegado a un momento decisivo, todos los razonamientos deben encaminarse, cuanto antes, a tomar las medidas necesarias para resolverla. Yo, por mi parte, entiendo que la fuga redundaría en un mayor daño para nosotros, ahora más que nunca, aunque en ella encontráramos la salvación. El que ha nacido ilustre debe saber afrontar la muerte. Quien ha ascendido al suelo imperial no ha de querer sobrevivir sin dignidad, viviendo en el exilio. Dios no permita que nunca me vea despojada de esta figura, o que llegue un día a mi que mi presencia no sea saludada con aclamaciones de emperatriz. Tú, Augusto, si prefieres la fuga, puedes hacer lo que te plazca. Tienes dinero suficiente. He aquí el mar y he aquí las naves. Pero ten cuidado. No sé qué, después de tu huida, se mude tu actual esplendor en una muerte ignominiosa. En cuanto a mí, me atengo al viejo proverbio que dice: la púrpura es el mejor sudario. Con estas palabras, sigue hablando Procopio, cita las palabras de ella en la asamblea. Con estas palabras, la augusta levantó el ánimo de los reunidos y enardeció las fuerzas de todos de tal modo que acordaron unánimes defenderse si se intentaba el asalto al palacio. La mayor parte de los soldados, incluso los palatinos, no eran fieles al emperador, pero tampoco querían sublevarse abiertamente. Aguardaron tan solo el resultado del levantamiento popular. El emperador tenía toda su confianza depositada en Belisario y el mundo, el primero de los cuales, a causa del alto mando que ejercía en la guerra con Persia, se hallaba rodeado de lanceros y soldados de su guardia personal, gente veterana y probada en los infortunios de la guerra. En cuanto mundo, general de Iliria, había sido reclamado con urgencia su presencia en la capital, y se acercaba a Constantinopla con un poderoso ejército de extranjeros. Cuando habla del púrpura, habla de lo que decíamos la vez pasada, de los colores. Totalmente. Bien. Está vistiendo el manto del poder. Claro, sí, la hay una salvedad de género en el lugar de la mujer, ¿no? Determinadas situaciones habilitan que la mujer intervenga. Siempre y cuando. No, porque... ustedes tienen la imagen, que es muy común, del matrimonio imperial, cosa que era muy común para la época. Están los dos y aparecen en los mosaicos, aparecen los dos y los dos tienen el mismo tamaño, salvo que Justiniano fuera petito. Claro, digamos, lo más común de la época, al no existir la perspectiva, es diferenciar por los tamaños las jerarquías. Eso, como vimos para Occidente, el hacer, por ejemplo, a Jesucristo de un tamaño mayor que el resto, bueno, está hablando no de un tamaño morfológico real, sino, digamos, jerarquizando esa figura. Bueno, en el caso de las representaciones de Justiniano con Teodora, siempre aparecen, aparte de, lo vamos a ver en el próximo taller, digamos, del valor de la frontalidad, digamos, como característica del arte bizantino, el tema es que aparecen los dos igualitos, puestos en el mismo nivel, con la misma altura, o sea que Teodora tenía un ejercicio de poder bastante importante. No es solo su reflexión en un momento de crisis, sino que la representación frente al pueblo bizantino era de mucho peso. Pero sí, aparte del púrpura que hacía notar la compañera, hay otras expresiones que hablan de ese emperador romano. Es romano, porque es romano. Ha nacido ilustre, o sea, pueden ir marcando, digamos, pueden ir en con tu Augusto, o sea, tienen una cantidad de expresiones una continuidad cultural alto. Totalmente, totalmente. Que hace lo precisamente a los rasgos del emperador romano. Le hago una pregunta, profesora. ¿Hay alguna otra fuente con cual cruzar esta para ver si esta visión de Justiniano casi cobarde es real o es una crítica de Procopio? Es la ¿esta crítica actitud fue real de él, de necesitar a su esposa que lo... En realidad, Procopio lo que está haciendo acá, digamos, queda exaltada la figura de Teodora, pero Procopio tiene otros pasajes donde la trata de prostituta. No es el caso, no se las puse, pero... O sea, que Procopio la trata bien y la trata muy mal. En realidad, en esta en particular, el imperio está en crisis y lo pone como un pollerudo, el tonto acá. Claro, la idea es esta. Desde una posición patriarcal, la idea es demostrar que, en realidad, Justiniano no tenía lo que tenía que tener. O sea, que en todos los casos es muy crítico. Pero el blanco de sus críticas son Justiniano en primer lugar. Sí, en general hay mucha, hay una cuota de esto que más que fuente se trabaja con mucha leyenda, ¿no? Lo vamos a ver también para África en el caso de esa que te pedí. ¿Cómo era que te dije que se llamaba el libro? El ¿cuál de ellos? El de Cassina, la reina de los berberes. Ah. Sí, no lo puedo encontrar. Hay muchas, digamos, hay figuras de estas femeninas que tienen que ver tanto para el norte de África como para el oriente, el mantenimiento de líneas de maternidad todavía funcionando, que hace que las mujeres tengan un valor desde el punto de vista del poder diferente a Occidente, que está el patriarcado en el mundo romano y aportado incluso desde el propio derecho romano, es muy... Está muy, muy opresivo, ¿no? Bien, estamos entonces con la actitud, utilizando la religión como instrumento de unidad, expandiendo el mundo bizantino, con crisis internas. ¿Y en qué se apoya? ¿En qué dice esta fuente de última de Procopio haciendo alusión a qué es lo que va a ser Justiniano? Justiniano en realidad está contando con una cantidad de lugartenientes. Ustedes piensen que el imperio lo que tenía era un gran poderío naval y tenía un ejército interesante. Después, en todo caso, los motivos los vamos a ir viendo cuando veamos Islam también, cuáles fueron las debilidades que pudo tener el mundo bizantino y persa para ser cooptado finalmente por el Islam. Pero vamos entonces, vamos a seguir con Procopio y vamos a ver en todo caso cómo está haciendo esa expansión del periodo justiniano. Entrada triunfal del general Belisario. Belisario era su mano derecha. Belisario fue recibido en Constantinopla con los mismos honores que los antiguos romanos daban a los africanos que habían obtenido una señalada victoria. Nadie ha recibido esos honores después de 600 años más que Tito, Trajano y algún otro más. Quiso pasar por medio de los nuevos esposos inflados con la pompa a la que en otro tiempo se le daba el nombre de Temuco. Marchó a pie desde el palacio hasta el circo y a continuación hasta el trono del emperador. Los despojos que sirvieron de ornamento a este triunfo eran trajes de uso corriente del rey de los vándalos, las carrozas de la reina, tronos de oro y pedrería, vasos de oro y todo tipo de muebles, gran cantidad de plata amonedada y no amonedada, que Federico había tomado en el saqueo de los pobres. Belisario recibió el honor de su segundo triunfo, que se hizo según ceremonia acostumbrada en la antigua Roma. Fue conducido por los esclavos en la silla de marfil y se le arrojó al pueblo una parte del botín tomado a los vándalos. Se cogieron muchas piezas de plata, cinturones de oro y otros esposos incensivos, como recordando el tiempo pasado en que la licencia era costumbre. Es una descripción de Procopio casi cinematográfica, ¿no? Hollywoodense, del despliegue de extras, ¿no? Uno se imagina realmente una escena que es una escena del Imperio Romano. no tiene desperdicio. Vamos a ver cómo algunas de estas tronos de oro y pedrería, vasos de oro, inclusive el uso del marfil, es una de las características del arte bizantino. Lo vamos a ver después el próximo lunes en el taller. Y algunos de estos elementos llegó a tener verdadero monopolio Constantinopla, que era precisamente la ruta obligada con el Asia. Y muchos de estos insumos para estas actividades tan lujosas, tan suntuarias, eran precisamente del Asia. Bien. Vamos a la ruptura del monarca persa con Justiniano. ¿Qué tenés por tu granadito? Ordenado. A ver, alguien del fondo, vamos. Vamos, háganse la escena, imagínense. A Justiniano, a Teodora, las discusiones cristológicas, no, los ejércitos avanzando por el Mediterráneo. ¿Quién lee? Ruptura del monarca persa Sasánida Cosroes con el emperador Justiniano, 540. Cuando Cosroes vio que Belisario había comenzado a reducir Italia a la obediencia de Justiniano, no pudo disimular su disgusto y no pensó más que encontrar un pretexto para romper la paz con apariencia justa. Logró que Alomendaro le facilitase uno. Este rey se lamentaba de que en aquellos momentos Aretas le estaba usurpando sus estados. Entonces se enfrentó con él y arremetió contra las tierras del imperio. Pretendió, sin embargo, no hacer nada contra el tratado de paz, no por cuanto no se le había incluido en él. Es cierto que solo los romanos y persas estaban mencionados en el acuerdo y que no había ninguna referencia a los sarracenos. Disculpa que te interrumpo aquí. No hemos puesto en fuentes tampoco, algunos años sí. Justiniano tiene varios de estos tratados de paz, por esto que se decía que en realidad jugaba el avance de los otros pueblos con permanentes alianzas, que eso ha sido una constante en realidad desde que Constantino fundó Constantinopla, por esto que decíamos en las clases pasadas de que tenía un lugar geográfico muy estratégico, pero también tenía que ver con la política exterior de hacer alianzas, ¿no? Era un juego del té. Si con tantas vueltas no nos peleamos, porque me estoy peleando con el de al lado. O sea que permanentemente estos acuerdos a los que hacen referencia en general las fuentes, hubo varios, tienen que ver con esta política exterior del propio Justiniano, ¿sí? Que le permitió durante un tiempo sujetar lo que después Heraclio no va a poder, que es que el mundo, sobre todo árabe, se le venga encima. Sí, disculpa. El país que servía de objeto de las diferencias se llama Estrata y está próximo a la ciudad de Palmira del lado norte. Está totalmente quemado por el sol y no produce ni trigo ni árboles. Allí solo se dan pastos. Aretas sostenía que este país había pertenecido en todo tiempo a los romanos y su solo nombre era prueba suficiente, ya que Estrata en latín significa camino adoquinado. A lo mejor respondió que ello era inútil, ya que había constancias de que él estaba en posesión de las rentas de los pastos que le pagaban quienes introducían allí los ganados. Justiniano remitió el asunto al juicio de hombres ilustres y deliberó ampliamente sobre el asunto. Cosroes se lamentó de que Justiniano había violado la paz por haber organizado una conjura contra su familia y por haber intentado corromper a los sarracenos y haber escrito a los hunos para solicitar la invasión de sus tierras. En definitiva, Cosroes acusó a los romanos de romper la paz. No tiene demasiados secretos la fuente, ¿no? Después tienen dos fuentes, una que ya lo vamos a leer porque la habíamos leído, que tenía que ver con el tema de la lengua y el uso de las escrituras, otras lenguas. Cosa que después no va a suceder en el Islam, porque Dios se expresa en lengua árabe, y en árabe hay que recitarlo, en propósito tercantino, o qué. En el caso de los procesos de incorporación al cristianismo que van a darse fundamentalmente en este periodo, precisamente tiene que ver con el uso de las lenguas. Por un lado, vamos a ver los dos procesos. Durante el periodo de Justiniano, la incorporación, digamos, la cristianización sería, la cristianización de estos grupos, y a partir del periodo Heráclido, cómo estas diferencias de cultura se le vuelven en contra. Y incluso las diferencias del lenguaje, porque no solamente la disputa está dada entre el latín y el griego, sino que ahora van a aparecer los pueblos eslavos, también la cantidad de lenguas y de culturas que van a ejercer un poder, a ver, ¿cómo sería? Centrífugo. Entonces, esa unidad que es la que está persiguiendo en la reconquista del imperio y la incorporación de nuevos pueblos se transforma en su contrario, y es lo que precisamente lo va a poner en crisis y lo va a desintegrar en términos políticos y en términos religiosos. Le leo yo rápido. ¿Cómo te va? Dice, ellos cambiaron su manera de estar refiriendo a los bárbaros, ¿no? La evangelización de los bárbaros como elemento de aculturación. No, esa es la que yo leí la vez pasada. Tienen una que dice evangelización de los eslavos y otra que dice evangelización de los bárbaros como elemento de aculturación. Esta la vamos a dar por leída, pues ustedes la revisan, y les leo yo rápido estas cortitas que son de Procopio también. Dice, ellos cambiaron de su manera de vivir por otra más civilizada y se enrolaron en el ejército de los romanos. Está hablando de los bizantinos, Procopio, pero los llama romanos, ¿sí? Y desde ese momento ellos marcharon contra el enemigo con el resto del ejército romano. Además abandonaron su propia religión por una fe más recta, haciéndose todos ellos cristianos. Esta es la historia de los Sani. Estamos hablando de los Balcanes, ¿sí? Hablando de los Érulos. Otro pasaje, dice, pero cuando Justiniano subió al trono, él les entregó buenas tierras y otras posesiones, y así triunfó plenamente ganándose su amistad y los persuadió de que se hicieran cristianos. En consecuencia, ellos adoptaron una manera de vivir más civilizada y decidieron someterse a la religión de los cristianos, y conforme a los términos de su alianza, ellos están generalmente alineados con los romanos contra sus enemigos. Bien, repartía fondos del Estado, eso también lo conocemos, es moderno. Los érulos son eslavos también, pero tendríamos que poder ubicarlos bien en el mapa, no se podría decir. Búsquenlo. Porque toda la zona de los son un grupo digamos, lindante con Macedonia, pero los células son más europeos. No sé exactamente ubicarlos en el mapa. Busquémoslo para la próxima. Sí, decime. Cuando fue políticamente Roma, digamos, porque estábamos pensando también a ver si son de tratados. ¿Ignacio hereda esos tratados o hacemos algunos nuevos? ¿Quedan rotos, tratados? ¿En relación a qué? ¿A quiénes? No sé, ¿por ejemplo los persas o los pueblos alrededor? No, por eso, Justiniano mantiene lo que les conviene y los que no, los traiciona. Claro, porque ahí estamos tratando con Roma, que se desconoce porque es Roma, pero a veces se reconoce porque ellos son Roma. Exacto, no hay, a ver, como se diría en tiempos modernos, no hay continuidad jurídica. No dio el Imperio Bizantino continuidad jurídica con Roma. Sí utilizó, precisamente, es más, el instrumento de unidad era la religión. Pero aún, por eso les contaba esto, de que hay una sucesión, y dice, bueno, Nicea, Constantino, Calcedoniano, pero en la práctica no lo respetó. O sea, supuestamente había una un dogma oficial, pero en la práctica no lo respetó, al punto de inventar una propia. Eso también, a lo largo de la historia, son varios los ejemplos de iglesias nacionales. Incluso algunas que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? No son americanas. O sea que, en digamos, son resortes políticos que hacen que construyas un fundamento de orden religioso. O sea que los tratados eran tratados, sobre todo en el caso de Justiniano, con un ejército que en algunos casos no podía mantener las fronteras de la presión de lo que venía por Asia, porque ya no había podido sostener los que vinieron del norte contra Roma. O sea que la distribución que podía hacer de su fuerza era incluso menor a la que había ejercido la propia Roma. O sea que era muy difícil que esos tratados se sostuvieran. Bueno, esa fuente que acabamos de leer, o sea que no eran rotos por todos, o sea que todo el mundo estaba pechando para apropiarse de nuevas tierras. Y por otro lado, esto de que Justiniano repartía tierras para ganarse aliados, también era una política que atentaba contra los acuerdos que hacía contra los otros imperios, porque en última instancia las tierras a las cuales repartía les tenía que dar una seguridad militar, que no podía. O sea, que entregaba tierras, pero a su vez, si los propios ocupantes no la defendían, él no tenía capacidad militar para hacerlo. Bien. Nos quedan tres fuentes solas para dejar abierto el tema de la próxima clase. Chao, tal vez. Estamos con los musulmanes rechazados en Constantinopla en el 677. Ya estamos en el periodo heráclita. ¿Cuál es la fuente? La fuente es los musulmanes rechazados de Constantinopla en el 677. Y Nicéforo es patricio de Constantinopla, o sea que ya... Inclusive se acompaña en la cronología, van a ver los momentos de quiebre, sería así, de antecedentes finalmente del gran cisma, ¿no? Con Roma. Ya para esta época, la diferenciación y los quiebres con Roma han sido enormes. No lo encuentro. ¿Quién lee? Cuando el príncipe de los romanos equipó una potente flota, de la que dio el mando un excelente hombre de guerra llamado Calas. Este abordó el Eudone, que estaba en las afueras de Constantinopla. Constantino le salió al encuentro con un gran número de barcos. Cada día se dieron varios combates y la guerra siguió sin descanso desde la primavera hasta el otoño, en que la flota enemiga se retiró a ganar en Chipre. Volvió en la primavera siguiente para proseguir la guerra, que de esta forma duró 7 años. Pero al fin, como estos bárbaros, lejos de conseguir alguno de sus valientes hombres, se retiraron a su país, siendo atacados por una tempestad en la que perecieron casi todos. Cuando el príncipe de los saracenos supo la nueva pérdida de su flota, envió embajadores al emperador para solicitar la paz y ofrecer un tributo. El emperador aceptó la propuesta y envió hacia ellos a Juan, patricio llamado Festigodio, hombre de rara sabiduría y profunda experiencia. Cuando llegó a su país, acordó una tregua de 30 años, durante la cual pagaron 3.000 piezas de oro y entregaron 50 hombres y 50 caballos. Apenas la noticia llegó a los ávaros, enviaron presentes al emperador, solicitándole la paz que se acordó. Así, tanto Oriente como Occidente disfrutaron de una profunda calma y una perfecta tranquilidad. Bien, eso lo escribe en el momento del acuerdo. Ni hubo paz de 30 años. Eso no se cumplió. Pero bueno, de alguna manera responde a esta idea de tratado. Bien. Cuando se refiere a los ávaros, es otro pueblo que enterado de la derrota. Claro, todo el mundo está haciendo, pues digo, estaban haciendo acuerdos de no agresión, sobre la base de que en realidad hay un movimiento que el Imperio Bizantino desde el principio no pudo controlar. Entonces los controlaba, digamos, temporalmente, sobre la base de estos acuerdos y estos tratados, pero nunca llegó a consolidar. Bueno, otro te puede decir todo lo contrario, o sea, son posiciones historiográficas, porque en última instancia el Imperio Bizantino duró 10 siglos. O sea que, bueno. Pero la verdad es que nunca tuvo esa paz de la que la fuente habla, o sea, fueron siempre periodos muy convulsionados, de crisis, y el periodo más consolidado precisamente es el de Justiniano, así como después vamos a ver el periodo de Macedonia. Pero el resto vivieron al salto todo el tiempo. Y la relación con Roma, que decía yo recién a la compañera, que digamos tuvo varios antecedentes de ruptura antes del gran cisma. Bueno, ahora, digamos que lo vamos a dejar para la clase que viene, que es precisamente el periodo de los iconoclastas, van a ser la bisagra ya de lo que va a ser el principal antecedente del cisma, que es precisamente la guerra de las imágenes. Entonces, yo lo que les pido que leamos ahora son antecedentes de esta posición que durante León III y León V va a ser muy explícita. Se las leo yo, pasé más rápido. ¿Cuál? Epitafio de Salamis. Porque así se pueden ver. Carta del obispo Juan de Jerusalén. Dice, cuando nos dirigíamos a este lugar santo que se llama Betel para celebrar contigo la misa, según la costumbre de la iglesia, pasamos por un pueblo llamado Anablata, en el que advertí una luz encendida. Pregunté qué era ese lugar, y como me informaron que se trataba de una iglesia, entré a rezar. En la puerta encontré un cortinado ceñido y bordado con una imagen que quizás fuera la de Cristo, o la de algún santo, dado que advertí suficientemente lo que representaba. Ante este sacrilegio de que en una iglesia de Cristo se representara una imagen humana, contrariamente a lo que indican las escrituras, arranqué la cortina y aconsejé a los guardias del lugar que confeccionaran con ella un lienzo para envolver y enterrar el cadáver de algún difunto indigente. Las gentes murmuraron que si quería arrancar ese tapiz, debía darle otro en cambio. Ante tales requerimientos, he prometido que les daré uno. Se ha producido cierto retraso porque buscaba una cortina muy bella para mandarla. Quizás pueda hacerlo desde Chipre. Entre tanto, mandaré lo que he podido encontrar y te ruego que ordenes al presbítero de ese lugar que la acepte. Ordenarás también que de ahora en adelante no se cuelguen esta clase de cortinas en la iglesia de Cristo, dado que son incompatibles con nuestra religión. 3.94, ¿no? Ustedes tienen esta fechada. Vamos a la de fines del siglo V, la de Juan Diacrino Memo. Sanaría solía decir que no era lícito dar a los ángeles forma corpórea, ya que eran incorpóreos, ni representarlos como humanos, o creer que confeccionando una imagen pintada se ofrecía honor y gloria a Cristo, y que la única imagen aceptable para él era la adoración en espíritu y en verdad. Es un acto pueril representar al Espíritu Santo, y venerable bajo la apariencia de una paloma, ya que el texto del Evangelio no muestra que el Espíritu Santo se convirtiera en paloma más que una vez, y en esto sucedió solo por motivo del designio divino y no esencialmente. No es adecuado de ninguna manera que los creyentes transformen esto en un parecido corporal. Y entonces sí, dejamos la puerta abierta para la clase que viene y les leo el Concilio Quinisexto, que dice: en ciertas imágenes venerables aparece trazado un cordero, al cual señala el dedo del precursor, signo de la gracia, alusión al cordero real que es Cristo nuestro Dios. Ahora bien, a los tipos y sombras antiguos, símbolos e indicaciones de la verdad, preferimos la gracia y la verdad, que es el cumplimiento de la ley. Decidimos que el cordero que lleva los pecados del mundo, Cristo nuestro Dios, debe figurar en las imágenes a las vistas de todos y estar pintado con colores en sus pastorezas humanas en el lugar del cordero antiguo. Esta imagen nos hace comprender la grandeza de la humildad de Dios Verbo y nos recuerda su vida como hombre, su pasión, su muerte salvadora y la libertad del mundo, que fue su resultado. Posturas contrarias, ¿vieron? Bien. Y aquí queda abierto un debate que va a agudizarse al punto de que va a haber una verdadera campaña, una cruzada iconoclasta contra los iconódulos, que van a defender, sobre todo para un mundo ágrafo, no ágrafo, analfabeto, quise decir, que la imagen es un recurso pedagógico, es discutible que es la forma de comunicación que tenía con las grandes masas. Por lo tanto, si no había imágenes y no había lectura de las escrituras, bueno, en realidad lo que está en juego es el poder, porque el misterio, ellos lo van a tener todo el mundo. Lo manejan ellos solos. Bien. Hasta acá nos quedamos, entonces vemos, traten de hacer las lecturas en estas dos semanas que nos vemos, para poder avanzar y no dar por perdida la guía de hoy. Susana no viene, ¿no? ¿De quién? Susana no viene. Ahora, ya está, terminamos, Dios. Ah, no llamas vos cuando llamas. No, recién se. No, no se lo voy a dejar. No hace paro. Listo. Susana mandó un mensajito. No hace paro. Bueno, nada, no, porque tuvieron que terminar, marido. Tenían una cirugía programada, pero se la adelantaron.